los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia ya soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. Yo soy imagen, soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no joda, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo pique. Y es verdad que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo pique. ¡Vamos! Que yo le envío mis avispas para que lo pique. Lo pique otra vez. Para que lo pique. Que la carretera que y en medio de la acera. Que yo le envío mis avispas para que lo pique. Que lo pique en el dedo más chiquito para que aplique. Lo pique en los pies para que salte como un lince. Lo pique. Lo pique en la cara para que no me mortifique. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, amantes, que yo le envío mis avispas pa' que lo piques. Jesús me dijo, ¿cómo es? Que me riera. Si el enemigo me tienta en la carrera. Poderosas. Que me dijo, no te mortifiques, tú estás, que yo le envío mis avispas pa' que lo piques.